Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, este programa en el que cada X tiempo hablamos las novedades, comentamos las novedades novedosas del mundo del cómic, principalmente americano, pero viajamos por todo el mundo habitualmente. Somos muy cosmopolitas, viajeros en el mundo del cómic. Programa número 118, o lo que es lo mismo, el sexto del volumen 7. Ya después de, no sé, en enero no hemos hecho nada más que especiales y demás. Así que volvemos con un programa de estos habituales, ¿no? Con noticias, reseñas y demás. Yo soy Albertini y al otro lado del micro del Skype tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy bien, aquí volviendo con un programa normalucho. Un programa regulero, lo iba a llamar. Un poco regulero, así. Eso es. Los programas reguleros son los que más llaman la atención, todo el mundo lo sabe. Exactamente. Son los que más gustan a todo el mundo, claramente. Claramente. Después del episodio 100, yo creo que quedó muy clarito. Efectivamente. Uy, eso es tan de hace 18 programas, el episodio 100. Tan de hace 18 programas. Si fueran 18 semanas o... Pero no sé, ni siquiera. ¿Qué? Hace no. Tanto tiempo. La medida del tiempo es relativa en el noveno podcast, sí, siempre. No puedes decir, uy, yo lo escuché hace 3 programas del noveno podcast. Eso sí te pregunta la policía una coartada. Pues justo acaba de salir el episodio 6 de la quinta temporada, de la octava temporada del noveno podcast. Y dirán, ajá. Vamos a mirarlo porque no sabemos exactamente cuánto tiempo es eso. Eso le pasó al de Serial. Sí, ¿verdad? Estaba ahí el Aznán diciendo, no, estaba escuchando el noveno podcast. Eso es. Pues estaba saliendo, era un programa del noveno podcast. Espera, me acuerdo. Había una lista. Y había una lista de algo. Había una lista de algo. Y creo que había premios. Vale, vamos a ir descartando programas. Eso es. Y había algo que no se habían leído en los premios. No lo sé. Ay, ay. El mundo no os preocupéis porque de eso tenemos hoy. Sí. Hoy tenemos un programa de estos guays, ¿no? De esos que podéis usar en vuestras coartadas cuando cometáis asesinatos de estos. Que... Sí. Mejor que no. El noveno podcast sirviendo de coartada desde 2010. En fin. En fin, más que... Vas a dejar el mundo escabroso este de los crímenes y demás. Y vamos con las noticias. Venga, vaya. Que también hay noticias sobre crímenes, pero bueno, eso ya no nos corresponde, ¿sabes? No. No es esa actualidad comiquera. Pero tendremos que ver cuál de estas actualidades comiqueras, alguna de ellas no es un crimen. No es un crimen, pero casi. Exactamente. Casi, casi. Bueno, vamos a comenzar con lo suavecito, ¿no? Vamos a darle caña, ¿no? Vamos con... ¿Qué está pensando Bendis en estas semanas? Podemos nombrar esas... ¿Vas a renombrar la sección de noticias a qué está pasando por la cabeza de Bendis o qué está pasando por la cabeza de Didio y compañía? Vamos con... Pelo, seguro que no. ¡Oh! ¡Chiste sobre alopecia! El noveno podcast más innovando. Bajo no se puede caer. Vamos con Bendis y su Civil War 2. Civil War 2. O II. O 11. Depende de cómo lo leas. Civil War. Palito, palito. Palito, palito. Que bueno, ya se había comentado ya en diciembre, pero como hace ya mucho tiempo que no grabamos de estas cosas. Pues bueno, pues ya se había dicho que el evento del verano, aunque sin muchos, sin mucha más información, sería Civil War 2, con guión de Brian Michael Bendis y dibujo de David Márquez, y ya con, que es algo que ya se ha estado tomando forma en estos meses, en estas semanas, perdón, y ya hace un par de semanas ya saltó la noticia con más o menos lo que va a implicar esta segunda Civil War 2, que básicamente, ¿qué nos han dicho? Pues muertes y cosas de esas. Bueno, alguna cosilla más que han dicho por ahí, ¿no? Pero vamos, ¿cuál es la excusa para que se pelee la gente? Pues esta vez es un misterioso nuevo personaje de Marvel aparece y llama la atención de todos cuando se dan cuenta de que tiene el poder de calcular cosas que van a pasar en el futuro. Bueno, cómo van a resolverse ciertos eventos del futuro con un alto grado de... Uy, se me ha olvidado la palabra. Precisión, supongo. Sí. Y entonces dicen, bueno, pues estos poderes que tiene aquí de al final es lo que dices tú, ¿no? Pues es como predecir el futuro. Y entonces dicen uno, hostia, pues esto buenísimo, hacemos un Minority Report y entonces a la gente que va a hacer algo, pues les cogemos antes. Y hay otros que dicen, hostia, si no he hecho nada, no te pueden castigar. Y entonces ese es el enfrentamiento. Dilema moral. Exactamente. Y esta vez vamos a tener como los cabecillas de los dos bandos a Iron Man otra vez y en el bando de tenemos que actuar contra crímenes que todavía no han pasado para evitar cosas está Carol Danvers, Capitana Marvel, y bueno, poco más se sabe, ¿no? Poco más se sabe, porque eso es lo típico que le gusta a Marvel decir un poco así, plantar semillas. Se sabe que con motivo del Freak Comic Book Day, como todos los eventos de verano, pues habrá un pequeño especial, tal. Se sabe también que ha habido una serie de teasers que van a estar relacionados con el logo, el eslogan Death No More, es decir, muerto ya, ya no más. Ya no más muerto. Ya no más muerto. Que uno va a ser sobre la avispa, que ese ya está confirmado para el Free Comic Book Day. Y otro, no se sabe, pero sobre algo de Spider-Man, que está, bueno... Miedo. Yo tengo las sospechas que ya está plantando Slot las semillas. Si es eso, va a ser guay. Si es otra cosa, pues en Slot confiamos. O sea, es lo típico que dices, miedo, pero va a estar Slot de por medio, así que confiamos. Sí, yo supongo que tampoco le van a... No va a ser de esas cosas de... Oye, Dan Slot, que vamos a resucitar a no sé quién. Hostia, decídmelo antes. No, ya me imagino que se le habrá ocurrido a él algo, ¿no? Sí. O sea que... En fin, oye, a ver qué tal. A ver qué tal. Y nada, viajamos a la otra punta de Estados Unidos, porque ya están mudados, ya están en Burbank, California. Sí, pero bueno, parece que siguen haciendo cosas para llamar la atención de forma rara. Y... DC. DC, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a hacer un relanzamiento de propiedades de Hanna-Barbera, cosas que todos conocemos como Scooby-Doo, Johnny Quest, los Picapiedra, en fin, una cosa un poco peculiar que sí. A mí me ha llamado la atención desde luego, pero sobre todo que me hace gracia cuando ves pues en la noticia las diferentes imágenes que aparecen como un poco teasers y tal, Scooby-Doo por Jim Lee. Efectivamente. Es como un poco surrealista. Y luego el dibujo que tenemos de los Picapiedra, que es un poco extraño. Que es de Amanda Conner, creo. Sí, Amanda Conner es. Pero sí. No extraño porque sea malo, ni nada de eso. O porque sea una cosa muy rara, como le apetece meter ahí a Jim Lee en las cosas de Scooby-Doo. Sino que queda como un poco creepy. Los personajes ahí, es bueno. Ya hicieron película de los Picapiedra y no era muy buena. Por algo sería. Pero bueno, que parece que tienen intención de hacer relanzamiento de muchas de las propiedades. Y entonces, bueno, tenemos. Lo de Scooby-Doo es Scooby Apocalipsis. ¡Oh, yeah! Es que ya con ese título ya lo quiero. Bueno, en fin, como decía... SC, sácalo ya. A ritmo USA. Exactamente. Jim Lee, como decía, y Kate Giffen. Son los guionistas y el dibujante es Howard Porter. Madre mía de mi corazón. Entre Jim Lee y Keith Giffen se les puede ir muchísimo la pinza. Pues sí. Luego tenemos Future Quest, que va a ser como una colección que parece que va a reunir a muchos de los personajes así más míticos de acción que tenía, pues Johnny Quest, Space Ghost, Frankenstein Jr., The Impossibles, Birdman, que a lo mejor alguno os hace o decís, uy, esto me suena de algo. Adult Swim hizo series animadas de Birdman y de Space Ghost como presentador de un late night y cosas así, que la verdad es que eran bastante graciosas, pero no tenían mucho que ver con esto. Uh-huh. Y esta colección va a ser guionista Jeff Parker, uh-huh, y el dibujante va a ser Evan Sanner. Y bueno, pues ahí está. Y luego tenemos más cosas. Es que no penséis que se ha acabado la gracia. Los autos locos. ¡Oh, yeah! ¡Sí! Pero los autos locos pasados por el filtro de Mad Max, yo creo, que es la idea. Es un poco... sí. Básicamente, ¿no? Autos locos Fury Road. Se llama Wacky Race Land, que es totalmente absurder. Es que no... En fin. El guionista es Ken Podtak. Y bueno, que tiene créditos como Reboot y Happy Tree Friends, y el dibujo de Leonardo Manco, uh-huh, dibujante de Hellblazer y otras cosas. Y en fin, o sea, es que si ves la imagen de promociones, como es exactamente lo que acabo de decir yo, por absurdo que parezca. Lo malo de todo esto es que eso puede ser hasta gracioso, pero bueno, también es demasiado raro. Sí. Luego tenemos, como decía, los Picapiedra con el guión de Mark Russell y los, o sea, los dibujos no pone de quién son, sino que están basados en los diseños o rediseños, llámalo X, de Amanda Conner, como bien has dicho tú. Uh-huh. Y bueno, esto parece la cosa como que es más reconocible, francamente. Uh-huh. Okay, claro. Entre esto y lo, no sé, solo a punta de lanza, como los Picapiedra y los y Scooby-Doo. Yo creo que es, uh-huh, lo que más llama la atención. O sea. Por eso me llama la atención que Scooby-Doo hayan hecho Scooby-Pocalypse. Es, sí, como. Vale, no sé. Un poco raro, ¿no? Que directamente digan, no, es que ya vamos a cambiar el nombre de la cabecera, y ves la imagen que ha hecho promocional Jim Lee, y es como Scooby-Doo con un collar ahí tecnológico, con una especie de monóculo extraño. Todos con armas. Es que es DC, es DC Windstorm. Podría haber sido perfectamente portada de Gen 13 o una de esas. Sí, quitando que hay un perro, y bueno, da igual. O sea, podía haber habido un perro en ese día. Pero vamos, sí, totalmente. O sea, en fin, es muy raro. Porque, por ejemplo, lo de Future Quest, pues tanto la imagen un poco de promoción, que es de Darwin Cook, si no me estoy equivocando mucho, que como os podéis imaginar es muy apropiado, como las otras imágenes que se ven son bastante normales y apropiadas. Sí. Lo de los autos locos es completamente ida de olla, pero tanto que no sé si hasta puede ser gracioso. Y lo de los Picapiedra, pues eso, ya veremos. Pero no sé, esto es una cosa muy... A mí me llamó mucho la atención, la verdad, tengo que reconocerlo, uh-huh, porque no esperaba que hicieran algo así. Y es que ya en DC no saben qué hacer directamente. Yo creo que han dicho, oye, a los de Marvel les ha funcionado muy bien lo de Star Wars. Exactamente, eso es. Poniéndole autores de primer nivel, nos ha dado lo mismo. Es que, claro, dirá gente, oye, ¿por qué no hacéis buenas colecciones de las vuestras antes de empezar a añadiros mierdas a vuestro sello editorial? Pero bueno, oye, cada cual tiene sus cosas. En fin. Que bueno, hay que decir que las series comenzarán en mayo. Sí, también. Es cierto. Y que luego hay una especie de rebirth, que no sé si Jim Lee y Geoff Johns se referirán a esto, pero en principio va a haber un relanzamiento de, uh-huh, DC en junio-julio. Vale. O sea que estaremos atentos y ya haremos el especial de New 52 o algo así. Ojalá sean 26, si es posible. Sí, porque tienen que meter a estos en el universo DC también, entonces. Eso es. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, DC. Ay, nunca dejará de sorprendernos. No. No. Vayamos, viajemos a la France. ¡Ulala! ¡Ulala! ¡Ulala! Donde, bueno, pues, podríamos decir que ha habido un festival que este año se ha coronado, pero sí, a lo bestia. Que es el Festival de la Bande Dessinée Angoulême. Angulema, que celebra cada año a finales de enero el Gran Salón de Angulema, una de las citas chachis la cita más importante de Francia y una de las más importantes, por ende, del mundo, de Europa por lo menos. Que bueno, pues ya tenemos, pues, entre sus cosas, pues el palmarés oficial con con los premios que tenemos. Así que tenemos ya lo que nos gusta a nosotros, que son las listas de premios. Premios. Premios. Tenemos muchos premios. Eso es. Y tenemos Fop Dog, la pluma de oro para Aquí, de Richard Mackall, Easy o Here. Depende de cómo lo queráis, en qué idioma lo queráis. Os lo ponemos en todos los idiomas. Eso es. Que es un premio al mejor álbum, que por cierto me ha llegado, ya lo tengo aquí, a mi lado, ya lo leeré. Ya Dani lo ha comentado que le gusta mucho, así que lo tengo yo también, así que ya os diré. Tenemos la pluma de Angoulême, el premio del público, para Cherpé de Notre Enfance. Cosas de esas de Étienne Dabodot y Benoît Colombat. Vale. El premio especial del jurado para Carnet de Sainte-Foy, Foires de Pozla. El premio a mejor serie para Miss Marvel de Adrián Alfona y G. Willow Wilson. El premio revelación para Une Étoile Tranquille se me ha ido de Pietro Scarnera. El premio joven a Le Grand Méchant de Renard. El premio del patrimonio a Peggy et Fils, Batter un son, l'intégral de Eric Oser y E.O. Plouwen. Y Tungsteno de Marcelo Quintanilla. El premio polar SNCF. Lore y Lorenz y el premio al cómic alternativo a Lawrence 666, editado por Mauvaise Foi Edition. Esto ha sido una gran muestra de lo cosmopolitas que somos. Efectivamente, que hemos leído dos cómics Exactamente. entre los dos. Bueno, que por cierto, como les gusta tanto en Angulema las mujeres que hacen guiones, cuando dicen, oye, Miss Marvel, volumen 1, Adrián Alfona primero, que es el dibujante. Efectivamente. Oye, pero eso yo creo que también es parte de la cultura francesa de que siempre ponen primero a los dibujantes Sí, en el seguro orden, que ¿no? Pero hace mucha gracia. es, seguro, no, seguro no, creo que es totalmente cierto, pero ¿cómo no vamos a meterles este año el palete? Es que Palete. Bueno, y aparte hemos tenido el gran premio, el Grand Prix para Germán. Que bueno, ha hecho muchas obras. Entre otras cosas, os comenté ya aquí, por ejemplo, Estación 16 y más obras por ahí, que tiene una carrera dilatada. Y aquí después esto ya ha sido lo objetivo, ¿no? Digamos, no. No el objetivo, sino el buen rollo con los premios. Sí. Porque tenemos ahora, vamos a adelantar la sección de El Porrazo para ahora. Venga, Así que, dale, El dale. Porrazo a... El porrazo es para Angoulême y su heteropatriarcado. Falocéntrico. Falocéntrico. Lo voy a apuntar además en el guión. Que luego se Una te olvida. frase que luego se me olvida cómo es todo. Ese es el primer porrazo. ¿Por qué? Bueno, pues salió a principios de enero la lista de nominados al Gran Premio. El Gran Premio que es una... Es como aquí el Gran Premio del Salón de Barcelona y otros premios similares, que es un premio a toda la carrera. Y cada año publican primero una shortlist, una lista con 30. Bueno, este último par de años han sido 30, otros años eran, hasta que cambiaron las normas, era más breve, era de 10, 15, una cosa así. ¿Qué pasa? Que salió la lista y ni una sola mujer. ¿Qué pasa? Que la gente pues ya dijo, ya propuso algún autor, creo que fue el autor del Árabe del Futuro, que se llama... Eso es. Dale ahí a los monos que lo busquen. Riyad Sattouf, ya propuso él primero el retirar su candidatura porque vio, dijo, o sea, de 30 nombres. 30 hombres. Algo falla aquí, ¿no? Exactamente. Falla solidaridad y tal, ¿no? Y a continuación, pues ya se unieron pues otros ilustres nominados que decidieron pues retirar su candidatura. Bueno, su candidatura, no, su nominación, su proposición, su postulación, su... Sí, digamos, eso tampoco sé cómo es. Pero ya, no, porque ellos no se postulan al este. Claro, entonces... Lo decide la organización, entonces bueno. Bueno, dijeron, a mí no me dais mierdas. A mí, vaya, toma por culo el premio este. Falocéntricos. Total, se forma un revuelo en plan, ¿pero por qué 30 mujeres? Bueno, respuesta de la organización. Es que no podemos cambiar la historia. Vale, no, vale. ¿Qué digo yo? Bueno, vale, digamos, no pueden cambiar la historia. Sí, es cierto que bueno, históricamente la proporción pues como que es más a favor del hombre, ¿no? Pero eso no impide como para que, no sé, ya no estoy hablando de poner cuotas, de decir, por lo menos 10 y 10, ¿no? Pero decir, vamos a dar la, no sé, una muestra, suena mal, ¿no? Lo de una muestra de mujeres. Un poco igual sí, pero de todas formas es que... Dar visibilidad al colectivo de autoras. Sí, sí, sí, es que más, sí, lo peor de todo es decirlo así, ¿no? Porque es que es como tan a la defensiva y tan chungo de decir eso de no podemos cambiar la historia. Es que no sé. Entonces, bueno, total, que decidieron luego, venga, va, ponemos mujeres en plan... Venga, va, para que no se enfaden. Venga, va, somos de mujeres. Y luego dijeron, no, no, mejor, listas abiertas. Venga. Y ahí ya se lavan las manos a lo bestia, ¿no? Ay, pipa, pipa, pipa, pi. Hay que decir que bueno, que estuve haciendo un artículo donde me puse a investigar un poco. Y bueno, en 40 y tantas ediciones, pues solo ha habido una mujer que ha ganado el gran premio, que es Florence Stack, en el año 2000. Uh-huh. Y luego Claire Bretecher ganó un premio especial por el 10º aniversario. Y claro, dices, bueno, vale que digamos que históricamente, bla, bla, bla, pero precisamente vosotros como un organismo de referencia del mundo del cómic, sí, deberíais ser los primeros en dar visibilidad a esto, ¿no? Es como si no hubiera autoras, mujeres pues, creadoras. Que sí que es verdad que en la industria todavía hay mucho machismo. Se estima que hay un 26-30% de autoras, ¿no? De creadoras de cómic frente al resto, al 70% ahora mismo. Incluso en, digamos, en la industria americana, en Marvel DC, hay en torno a las mujeres como que representan un 15%, ¿no? Uh-huh. En editoriales más pequeñas, pues los hay más, ¿no? Va subiendo hasta el 20, 22, una cosa así. Pero, no sé, son precisamente el... Yo creo que esto pasa un poco como los Oscars, ¿no? Que con los Oscars So White y demás. Sí. Sí que hay un problema en la industria, pero también a la hora de dar visibilidad, los premios sirven para dar visibilidad. Sí. Entonces, y si das visibilidad a través de premios, es más probable que haya más acceso a un colectivo en la industria que está un poco más cerrado, ¿no? Sí. Es un poco el tema. Exactamente. Es que es eso. Tan fácil como hay más porcentaje. Es que si dicen, hay más porcentaje de hombres que de mujeres. Entonces, por eso los premios en la lista, pues hay más hombres que mujeres. En este caso, ninguna. Uh-huh. Pero, sí, claro, eso ya se trata de otra cosa, ¿no? Y además es que yo creo que hoy en día que sí que se está viendo pues cada vez más, yo creo que sí que ayudan ese tipo de premios pues para seguir avanzando en la buena dirección. Pero bueno, en fin. ¿Y eso de los falsos premios? Pues los falsos premios ha sido la última ocurrencia del festival. Que es que, bueno... Están que lo tiran, ¿eh? Están que lo tiran, efectivamente. Los premios se entregan el último día, el día 31. El 31 de enero de este año. y decidieron hacer la gracia y empezar a presentar pues los premios, en plan mejor serie para saga, mejor tal para mejor autor tal persona, tal, bien. Y de repente viene uno y dice que era broma, ahora empezamos de verdad. Somos los cachondos. Sí, señor. Sí, señor. Ay. Es que dice mejor serie para saga, mejor. Y cuentan que, coño, pues ya los que estaban ahí, los editores franceses de obras internacionales, pues ahí hablando con los cosas. Oye, que os han dado el Angoulême, os han dado el premio. creo que era mentira. Lo siento, lo siento. Cada vez, no sé. Y como siempre los de Angoulême se han puesto también a la defensiva diciendo, no, que no, no, coño, que no os pongáis así, que vamos, que hay que ser más. No tenéis sentido del humor, ¿qué pasa? Claro. Qué gente de verdad, O sea, se pone uno a anunciar premios falsos y todos, oh, ¿qué hacéis? No sé qué. De verdad que, en fin, desde luego, este año ha sido estupendo, ¿no? Sí, sí, ha sido el año del está coronado de mierda, Angoulême. Exactamente. O sea, la forma mejor de decirlo. O sea, madre mía. Madre mía. Es que vamos. Ay, en fin. Os deberían dar entradas para ir a Bataclan o algo así. O sea, ay, qué viva. Madre mía. En fin. Y hasta ahí nuestro doble porrazo a Angoulême, chicos y chicas. Sí, señor. Vamos con cine y televisión y demás, porque hemos visto un trailercito muy majo. Sí, muy majo. Hemos visto el tráiler, el segundo tráiler, si no recuerdo mal, de Suicide Squad, del Escuadrón Suicida. Y bueno, pues tiene buena pinta, la verdad. Ya sabemos cómo son los trailers, pero bueno, la verdad es que no tiene mala pinta. Y el... No digamos problema, porque todavía la película no existe. Lo que tenemos que esperar es ver si consiguen manejar una película en la que están presentando a tantos personajes a la vez. Y si van a tener todos tiempo, o si te vas a enterar de quién mierda son, o si van a valer para algo en la trama. Sí, hombre, esto es lo típico que pasa con todas las películas tan grupales. Sí, ¿no? Pero bueno, que... Y esta, por ejemplo, cuenta con la desventaja... De que no han tenido como que, salvo el Joker, el resto de esos ha salido en Arrow y demás, tal, pero salvo esos dos personajes, el resto no se conoce a nadie, digamos, fuera de la gente que conocemos los cómics. Sí, es que francamente, si es eso, tú dices, bueno, también en X-Men First Class había muchos personajes nuevos y tal, pero no es lo mismo porque haya habido películas antes, son personajes más conocidos en general, y estos son personajes, pues eso, nuevos para mucha gente, y entonces, bueno. Y además que hay un montón de... Aparte de personajes importantes, algunas estrellas y demás, y entonces, oye, que a ver qué tal. Yo no tengo... O sea, tengo más fe en general en esta película que en otras de DC. Sí. Entonces, bueno. Yo, de hecho, no tenía muchas ganas de ver Escuadrón Suicida hasta que viste el tráiler. Yo creo que sí consigue llamar la atención bien este tráiler. Está chulo, y además este segundo es el que tiene, si no estoy mezclando las cosas, la canción de Bohemian Rhapsody. Sí. Que entonces, además, eso que queda chulo. Y nada, oye, que todo... Ya estaremos atentos a la película y a ver cuándo podemos verla, pero que tenemos esperanzas en que será una película interesante. Que decía mucha gente que tenía miedo porque no es igual que Deadpool, ahora tiene su película dentro de poquito y que tiene la calificación R, que quiere decir que puedes hacer más o menos lo que te dé la gana, como el que dice. Y esta película de Escuadrón Suicida... para ser una película de villanos y de gente pues de moral un poco sospechosa, que tiene lo del PG-13, que a la gente dice, a ver cómo lo vamos a hacer esto para que no quede muy... Somos muy malos, una vez le pegué un bofetón a alguien. No sé, que igual también es una tontería y tenemos que esperar a ver la película al final, pero bueno. A ver qué es lo que pasa con eso, porque es lo que tú dices, ¿no? Hombre, esto es lo típico, cuestión de expectativas y cuestión de ver cómo se mueve DC con estas cosas, ¿no? Yo creo que lo han querido cuidar bastante esta película en especial, debido a que es un poco la que junto con Batman vs Superman inauguran el universo cinemático suyo. Sí, Entonces, bueno. porque en el fondo estas son las películas que las ves como dentro de algo más grande, porque al final Man of Steel es una película muy de ella misma y ya está. Y bueno, la de Superman versus Batman o Batman versus Superman también veremos, a ver, porque empezaron a meter cosas en la trama y ya no sé cómo va a acabar esta película. Era una película de Batman contra Superman y luego también está Juicio Final y Wonder Y también Woman. dicen que va a haber pistas de Darkseid, cosas. Madre mía, mi corazón. Y al final nos han que andar metiendo por todos los lados. Pero bueno, que eso. Está A Lex ver. Luthor, está no sé qué. Ya veremos. Ay, madre mía. ¿Cómo es el cómo los trata el señor DC? El señor DC. Bueno, El señor el señor DC. DC, una cosa que suelen no quedarles mal son las series de animación. Y tenemos nueva serie de la Liga de la Justicia que se va a llamar Justice League Action. Sí. Y bueno, pues bien, eso siempre está bien. Sí, a ver. Que Va a ser. son de cuarto de hora, por Sí. cierto, que me ha llamado la atención que la hicieran un pelín más corta de lo normal. Y bueno, que parece que van a tener también, pues eso, algunas de las voces clásicas que le gustan mucho a la gente, como el mítico Kevin Conroy haciendo de Batman, Mark Hamill como el Joker, como hacían en la serie de animación de Batman original. Sí. Y bueno, pues como siempre, que habrá un montón de personajes, vemos que va a salir Lex Luthor, Booster Gold, tenemos a algún otro por ahí, y oye, pues ya la veremos, a ver qué tal está. Ya la veremos, sí, señor, porque la verdad es que tiene, bueno, una pinta buena en el sentido de que normalmente no decepcionan DC y Warner a la hora de hacer esas series. A ver qué nos traen. Sí, los encargados de ser un poco responsables de la serie son Sam Register, que me encanta su apellido, que era el encargado de Teen Titans Go, y yo creo que eso se nota en el estilo de los diseños, que es un poco más, un pelín más infantil. Y luego también están, pues, gente mítica como Alan Burnett y demás que, oye, a ver qué tal queda. A ver qué tal. Habrá que ver. Habrá que Habrá que ver. ver. Yo creo que podemos recuperarlo ya. Habrá que ver. Sí, que ya el duelo ha sido suficiente. Sí, y al final tampoco importó mucho, o sea que los que más nos preocupamos por el vigilante fuimos nosotros. Sí. Ay, nadie piensa en los niños. Eso es. Es que nadie va a pensar en el vigilante. En los vigilantes. Sí. En fin, y dicho eso, nos tocan algunas novedades. Tengo aquí algunas novedades para febrero. ¡Yeah! ¡Novedades! ¡Bien! Novedades de febrero que vienen con alguna cosa así llamativa. Por ejemplo, en Panini han dicho, oye, que vamos a tener una nueva línea editorial. Tenemos un nuevo sitio en el que venderos cosas que ya habéis leído. Y en este caso se llama Marvel Saga. Va a empezar. Deberían hacer una esta que sea. ¿Qué va a reeditar Panini que no haya reeditado ya? Buena pregunta. Nada. Nada. O sea, ya publica todo cuando más o menos le va viniendo, pero como luego veremos, pero bueno, oye, ahí está. Marvel Saga, que va a empezar con dos tomos y van a ser cosas de hace ya 15 años, que es Daredevil de Kevin Smith y Y Quesada. 15 años y 20, casi. Que es del Sí. 97, 98 esto, ¿no? Ah, El pensaba que era del Daredevil de 99, Smith. 99 de... Bueno, lo voy a Bueno, mirar. mira, venga, monos, busquen. Ah, mira, sí, 99. Bueno, del 99, que era principio de Noviembre Marvel Knights. 98, junio 99. Marvel Knights, que fue lo primero que le dieron a Quesada para hacer en Marvel y que por el éxito pues le llevó a ser quien es ahora, básicamente. Y la otra colección es Alias, de nuestro gran amigo Bendis. y que estaba publicada en Marvel Max, probablemente, ¿no? Sí. Sí, y, Marvel Max. Y en esos tomitos finitos de 48 páginas. Uh-huh. Y bueno, diréis, ¿y esto aquí? Y también se ha reeditado en los CES de superhéroes, en el extra superhéroes en dos tomos. Verdad. Y en este caso, pues son obviamente cosas un poco para aprovecharse del estilo Netflix, yo creo. Uh-huh. Y bueno, que son dos colecciones diferentes, pero bueno, que seguro que llaman la atención a la gente. Por ahora ponía pendiente de precio, a ver qué tal se portan. Panini no suele ser mala con los precios. Y bueno, depende. No suele, he dicho. Y ya veremos de todas formas, pero que si hay gente que a lo mejor no conoce estas colecciones, a lo mejor les llama la atención porque eso le ha empezado a sonar ahora por las series de Netflix y dice, pues voy a echarle un ojo. ¿Y qué más tenemos? El número 2 de Marvel Age, la revista gratis que nos da Panini sobre Marvel. Y como decimos aquí siempre, tiembla el Amazonas. Sí, el Amazonas, esa jungla en peligro. No por la especulación no. De los leñadores, de no sé, de especulaciones varias, sino por el mundo del cómic. Y especialmente por Panini. Se va a decir, le voy a dar el chivatazo a los chicos de Vice, que seguro que hacen un reportaje sobre esto. Estamos en la impresión de los catálogos de Panini. Porque tengo una pregunta, ¿por qué tiene tantas páginas? No sé, yo soy un mandado y tal. En fin. ¿Qué más tenemos? Bueno, por cierto, hay un montón de tomos de cosas así clásicas, hay de Hulk, del Capitán Marvel, en plan, bueno, como siempre Panini de vez en cuando dice, tomad, comed tomos. Y también, por cierto, aparte de cosas clásicas, está el primer Civil War en un integral, uh-huh. Ahora que hablábamos del 2, y obviamente ahora que no falta mucho para que aparezca la película del Capitán América Civil War, así que hay que vender, es lo suyo. Continúa como siempre y lo continuará durante un mes más Secret Wars y también como siempre, como nos gusta a nosotros recordar, con la complicada tarea de saber qué tienen dentro cada una de las colecciones porque no se renumera nada, así que dentro de una colección puede haber pues lo que Dios te dé a entender. Como por ejemplo se pueden ver en las colecciones de Vengadores y Nuevos Vengadores, que es un poco vergonzoso, pero bueno. Como tú ya comentaste, los Cuatro Fantásticos traen su relleno asqueroso. ¿Cuál es? ¿Domination Factor? Sí. Creo que un gran trabajo de autores clásicos como Dan Jurgens para rellenar es en plan... A ver, ni siquiera Marvel está publicando ahora cosas de los Cuatro Fantásticos. Pues vosotros tampoco lo hagáis. Es necesario. Claro. Es que lo peor es que, no sé, se va a pasar... ¿Qué puede ser? Un año sin publicar Cuatro Fantásticos, ¿qué van a rellenar? Lleno de mierda todo. Pues básicamente, porque si van a hacerlo, intentar con cosas que no son conocidas o inéditas, pues van a ser cosas buenísimas. Pero es que, a ver, digo, hombre, vamos a contener, vale. Digo, vamos a incluso entender que no quieran parar la publicación de los Cuatro Fantásticos o tal, o de cualquier otra serie. Al menos pon cosas de actualidad. Quiero decir, no sé. ¿Mm? No me metas ahora una miniserie de hace 15 años. Es que... ¿Qué te voy a decir? Bueno, en fin. Luego dice... Bueno, tenemos el tomo de La Chica Ardilla y el tomo de Jaguar el Pato. ¡Sí! Al fin. Y pone... Y esto yo no sé si es muy autoconsciente por parte de Panini, pero bueno, dicen... tomo de La Chica Ardilla y pone... Un imprescindible que no te esperabas. Yo, desde luego, a estas alturas no nos esperábamos que lo publicarais. Que os estaba costando y el de Jaguar el Pato no lo pone, pero tampoco nos lo esperábamos, porque es que ya, a saber. Yo creo que iban a publicarlo en el número 250 de Spider-Man. Eso es para rellenar. Luego también tenemos Jupiter Circle, perdón, que es la precuela de Jupiter's Legacy. Una precuela, amigos, de este cómic de superhéroes delegado con las aventuras de los héroes originales. Y como me gusta a mí decir, único, genial, Mark Millar. ¡Bravo! ¡Bravo, Millar! Sí, señor. ¡Bravo! Que Millar, ni siquiera... Por supuesto, calla y toma mi dinero con tus ideas. Eso es que a mí me gusta cómo ya no vamos a hablar de si es bueno, si es malo. Es que da igual. Es como él actúa, como si ha inventado la pólvora y la rueda al mismo tiempo. Pero todo esto, señor Vila, si es que ya saben, dice, bueno, que la gente joven no ha leído cómics viejunos. Yo les estoy actualizando los conceptos. Mar Millar. Bueno, ECC sigue publicando sus cosas de siempre y aparte también publica un primer tomo de Batman 66 con esta colección de Jeff Parker con varios dibujantes que están recuperando un poco el estilo de la mítica serie. Luego tenemos... Que tuvo bastante buenas críticas y bueno, me han entrado ganas, así que ya me llegará y ya os lo comentaré. Muy bien. Sí, la verdad es que no tiene una colección que no tiene que estar atada para nada a la continuidad de DC actual. Oye, estupendo. Y Jeff Parker a veces no se le va la pinza y hace cosas buenas. Y luego tenemos un par de tomos que nos gustan a nosotros de grandes autores de Superman, Scott McCloud, y grandes autores de Batman, Darwin Cook. Grandísimos autores de esos personajes. Siempre. Vamos, cuando de hecho a mí cuando me suelen decir, oye, autores de Superman, ¡go! Y yo digo, a ver, vamos a quitarnos lo clásico y lo evidente del principio. Scott McCloud. Luego igual los creadores. Y bueno, de Batman, Darwin Cook. Es que deberían renombrar esa línea de grandes autores por algo en plan, grandes autores que por casualidad hicieron algo en Superman. Sí, y bueno, es que no sé, en general, ¿para qué? Saca, si quieres reeditar Batman Ego de Darwin Cook, reedítala. ¿Para qué tienes que poner grandes autores? ¿Para engañar a la gente y atraer? Porque sí. Bueno, en fin. Que luego viene la gente súper confusa. Oye, dame toda la etapa de Scott McCloud en Superman, en Action Comics. Eso es. En fin, bueno. Luego un tomaco de Superman Batman en enemigos públicos, que es lamentable, así que no os lo compréis, por si acaso no sabéis lo que es. Es una reedición de material de Jeff Loeb en todo su esplendor. Y es bastante malo, así que mejor pasando. Termina por fin Sandman Obertura, en español. Sí. La han publicado cuando han podido, pero no calculando demasiado. Publican Punk Rock Jesus, que esto, o yo estoy muy borracho, o hace casi 2 años que esto existe. Hace, sí. Puede ser más, de 2014 se publicó. Esta es una reedición, creo que en tapa dura, sí puede ser. La otra es en tapa blanda. Ah, vale. Y luego, por cierto, que ha estado Albertini contando últimamente, está leyendo la reedición de ECC de Los Invisibles de Morrison. Y dicen ECC, oye, vamos a seguir publicando mierdas de Morrison antes de que se vaya de DC. Y así llama más un poco la atención. Y entonces comienza con el Animal Man de Grant Morrison, que serán 3 tomitos, igual que la versión americana, que también está, es muy mítico, así que y son solo 3, si queréis leerlo, muy chulo. Luego también comienzan a editar Zenith, son 4 tomos, y segunda edición de Crisis Final, que es el evento de Morrison que a mucha gente no le gustó, porque, bueno, a lo mejor porque algunas cosas no las entendieron, pero bueno, whatever. Eso no me voy a meter con nadie. Bueno, me estoy engañándoos. Me voy a meter con todo el mundo. Y por cierto que al final del catálogo de ECC tienen estatuas de Hulk y de Thor. Y es como... Y unos buenos plastiquetes para guardar tus cómics y que no se estropeen. Porque claramente las ediciones españolas hay que ponerlas en plástico para luego poderlas vender en eBay a altos precios. Y aparte de eso, vienen una especie de carteras más raras para guardar cómics. Que digo, ¿pero quién coño va a guardar un cómic ahí? En fin. Por cierto, que también, para terminar, Norma, que no he visto las novedades de febrero de Planeta, Norma publica El pequeño Hellboy, de Baltasar y Franco, que les podéis conocer de trabajo que hicieron en DC, que suele ser muy entretenido y divertido. O sea que, si queréis echarle un vistacillo, pues ahí está. Y con eso yo creo que terminamos con las novedades de febrero de 2016. Bueno, hay que decir que Planeta editan Star Wars Canon de Pepe Larraz, en así un tomato de 17 pavos. Siguen con sus mierdas de Star Wars. Star Wars 11, Darth Vader 10, Lando 4. Luego Tomas Falsas de José Fonollosa. Así con su humor o parodias y tal. Otro tomo de Usagi Yojimbo, Senso. Siguen con sus Dragon Balls, con sus Dragon Ball Z, SD. Y luego hay mangas varios, con el dibujo de lugar de Chi, Detective Conan y bueno, Marmalade de Boy Little, que son Resident Evil, las cosas de siempre, con sus Star Wars y demás. Muy bien. Así que ahí tenéis el dato de Planeta, que así lo tenéis ya completo todo. Vamos a pasar a la Comiteca, si te parece, Dani. Estupendo. Y comentamos Secret Wars 9. Al fin. Al fin. Ya hemos leído Secret Wars. Ha salido ya Secret Wars 9 con guión de Jordan Hickman, dibujo de Issa Rubik, con el gran combate final definitivo. Todo está en juego y todo se va a la mierda y al final de todo. Uh-huh. Y bueno... Ahí, pues eso. Richards y Richards yendo de excursión visitando a Molécula. Pantera y Namor diciendo muerte, ya se te acabó el chollo. Y bueno, pues ya está el final de los finales de Secret Wars. La verdad es que tenía miedo porque esto es lo típico que dices. Siempre hay el miedo de que al final se tuerza todo, uh-huh. Pero ha resultado un final muy, muy satisfactorio, muy, muy entretenido, muy con su acción justa, con su exposición justa y no sé, así por lo general me ha parecido un muy buen número final que ha redondeado un poco más una saga que nos está gustando tanto y a mí, no sé, por lo general me ha encantado. Sí, la verdad es que aquí la clave de cómo iba a ser el final era muy importante porque llevaban como dos o tres, un par de números, vamos a decir, que siempre pasaban cosas, pero que decíamos, a ver, venga, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el conflicto final? ¿Qué va a pasar al final del todo? Y que perfectamente podía haber acabado un poco más flojeras y tampoco nos habría parecido que Secret Wars ha sido el peor crossover de la historia de Marvel, básicamente porque había demasiados candidatos. Y este ha estado muy bien, pero es que para mí ha sido muy bueno o excelente en algunas cosas. O sea, el tramo final del cómic a partir de la mitad me parece que es genial porque consigue Hickman hacer una historia cerrando el círculo desde el principio de su etapa de Vengadores, pero también desde su etapa de Cuatro Fantásticos y también uh-huh. acaba enfrentando pues al Doctor Muerte y a Richards, que eran los antagonistas finales, y además uh-huh. enfrentándoles de una forma que es interesante y que al final también tiene eso de el duelo de cuáles son las ideas y cuál es el conflicto de verdad entre los dos, y mola mucho, la verdad. Y mola también, por ejemplo, ver la escena que tienes de Pantera Negra al final, que si te acuerdas de lo que pasó hace años en Nuevos Vengadores, pues te acordarás, anda que no hace tiempo. Y luego también el tema de cómo termina a nivel un poco más macro, en el sentido de, joder, vale, pues entonces ya el mundo este de muerte ya no existe, pero entonces cómo volvemos al universo de Marvel de siempre. Y de dónde sí. están los personajes que faltaban y todo eso. Y mola un montón, que es una de las cosas que más me ha molado a mí, que Hickman empezó en Cuatro Fantásticos y en Fundación Futuro, que literalmente se llama Fundación Futuro, diciendo que los niños eran el futuro, pero es que aquí están literalmente construyéndolo y creando el mundo en el que van a vivir los más personajes. Y no sé, que mola un montón, la verdad. O sea, yo es que me ha gustado muchísimo porque empieza con el guantelete del infinito contra el Doctor Muerte y es un poco, pues bueno, un poco... al principio les veo metidos dentro de dos robots y digo, ¿qué está pasando? Menos mal que la siguiente página es un poco más como abstracto y tal, de que son poderes tan grandes que no tiene sentido dibujarlo, pero de los robots me mato. Y porque eso, luego mola un montón. No sé, es que a mí me encanta el final. A mí me ha parecido todo lo que ha sido Secret Wars, pero ese último número, todo un, no sé, un homenaje barra canto de amor a los Cuatro Fantásticos y a la dinámica con el Doctor Muerte. Sí. No sé, me parece, no sé, estupendo. Sí. Y poco más que añadir, es un poco historia definitiva de los Cuatro Fantásticos, y entonces mola mucho por ese sentido, pero no solo eso, sino que también ha tenido sus Vengadores, todo lo que ha llevado Hickman, lo que tú has dicho, ¿no? El haber recogido todas las tramas que ha estado lanzando Hickman en los Vengadores, ¿no? Y los Cuatro Fantásticos, pues ya se ha visto materializado en Secret Wars, y aquí en este número soluciona muy bien las cosas en las que se había metido. Exactamente, es una buena forma de decirlo, porque sí se había metido en un cristo bastante interesante. Y ahí a lo mejor es más complicado para otros salir, y yo creo que lo hace de una forma bastante elegante. Sí. Y eso, y además es satisfactorio, porque eso tiene una sensación así como de finalidad, pero de comienzo para todo, que mola mucho, y me da pena que sea el fondo ese último cómic que va a hacer Hickman en Marvel. Yes, yes, yes. Y bueno, me alegro de que por lo menos haya podido hacerlo a su modo. Porque, vamos, es literalmente es eso. Es desde que llega Marvel y todas las historias que quiere contar. Y oye, es la culminación de todo eso. Yo espero que la gente le eche un poco de menos, porque esto, a ver quién huevos tiene. Bueno, y a ver a quién dejan hacer algo que ocupa tantos años, tantos personajes y tantos conceptos a lo largo de tanto tiempo, que eso es un poco complicado. Solo Bendis puede hacerlo. Pero Bendis lo que no puede es pensarlo. No es que no le dejen. Bendis es el típico de 7 años. Cada historia son 7 años en materializados. Que, ¿sabes lo que pasa? Que no tienen que ser todos los cómics, ni como lo que hace Hickman, ni tiene que ser malo las cosas del estilo de contar las historias de Bendis. Lo que es malo son otras cosas, pero bueno. Sí. Pues no sé, que yo no sabía qué esperar del final, la verdad, y me ha gustado mucho. Sí, ha sido muy buena obra, muy buen final, muy bien todo, un broche de oro absoluto. Ay, en fin, vamos a echar de menos Secret Wars. Va a haber luego Secret Wars 2 por... no sé, por Fraction. No, que ya no está. Bueno, vamos con la televisión, con Agent Carter, que ha vuelto con su segunda temporada, de la cual ya hemos visto 3 episodios. O bueno, por lo menos son los que se han emitido aquí en España. Yo sí que, aquí en España, no, en Estados Unidos. Yo he visto los 3, creo que Dani, tú sí, también. Sí, yo también. Vale, pues perfecto. Y nos encontramos con una... con una historia, un misterio. Han abierto una oficina, la SSR, en Los Ángeles. Uh-huh. Y mandan a Carter a investigar pues un caso que, no sé, ya que tiene su misterio guay, al aparecer un cadáver en medio de un lago, con la característica de que está helado esa parte en donde ha muerto. Uh-huh. Pero estamos en julio, una cosa así. Bueno, julio en Los Ángeles. Ya tanto como mandarla, o se la quitan del medio. Se la quitan del medio. es la gran palabra, se la quitan del medio. Y bueno, pues empieza a investigar un poco el qué es lo que pasa ahí. Y bueno, pues hay una, digamos, dan con la pista de un compuesto químico que están desarrollando en unos laboratorios. Pim, pam, pim, pam. Ahí se entrevé un poco tema de origen Hydra, cosas de esas que se van manejando, ¿no? En el cotarro. Y bueno, aparte está Howard Starr con su... que se ha hecho productor de cine. Por supuesto. O director. Lo que sea, todo. Todo, todo. Y quiere... me encanta el detalle, porque quiere hacer una película llamada Tales of Suspense, ¿no? Se llama la película así. ¿O hay otra referencia a Tales of Suspense por ahí? No, la que me película encantado. Era de... es del oeste. Ay, sí. Es que no se me... era de... sí, de... No me acuerdo. De Ragwise Kids, creo sí, que era. Sí, que dicen, como una película basada en un cómic, esto es un fracaso, seguro. Sí, comentario muy meta. Sí, por supuesto. Y bueno, Stark en su personaje. Y yo creo que, así sin meternos más en más detalle, yo creo que ha vuelto muy potente. Sí. Muy, muy, muy bueno, muy buen todo, muy bien todo. No sé, es que, digamos que, como ya afinaron tanto la dinámica entre Jarvis y Carter, entre Carter y Sousa, en todos los personajes en general, sí. Una vez que tienen hecho esto, ya solo les falta una buena historia, que la tienen y consiguen proporcionar 40 minutos de episodio en el que no despegas el ojo de la pantalla. Sí, básicamente, si es que el año pasado era una cosa que no sabíamos muy bien qué iba a pasar con ello, y yo creo que fue una sorpresa para todo el mundo que fue una serie muy eso, al estilo aventuras de seriales y tal, pero muy inteligente, muy divertido, muy entretenido y con cosas muy chulas con la protagonista. Y básicamente lo que dices tú, una vez que has conseguido trabajar ahí todas las dinámicas y tal, y tienes a los personajes un poco más establecidos, pues puedes tirarte todavía más para adelante y eso va a funcionar perfectamente. La dinámica entre Jarvis y Peggy, pues es que ya es clásica casi. O sea, es que son un dúo pareja de humor absoluta. Y bueno, ahora estamos con la trama esta que siempre está bien, pues ese tipo de historias con ciencias extrañas, con gente que está detrás de las sombras y se reúne en clubs extraños a decidir la fe del mundo. La fe. Bueno, también seguramente el destino del mundo. Y, sí. Y bueno, pues ellos metidos en las cosas sin saber un poco toda la historia, pero intentando hacer lo mejor que pueden. Y luego tienes al chico este, ay, que nunca me acuerdo cómo se llama, pobre hombre, el que ahora es jefe, que pues manda a tomar por saco a Peggy de Nueva York porque dice que es demasiado estrella, demasiada gente estrella, yo creo. Sí. Y bueno, pues también tiene sus conflictos, que podía ser también muy fácil, que fue una de las cosas mejores que tuvo el año pasado, porque todos los demás personajes que estaban en el SSR con Peggy eran un poco que parecían que iban a ser muy bidimensionales, pero al final terminaron siendo mucho más interesantes de lo que parecían. Y yo creo que también se está aprovechando de eso este año, así que no sé, es que si te gustó el año pasado, seguro que lo ibas a ver y no creo que te decepcione mucho. Sí, es que sí, yo creo que es lo que hay que decir. Ha vuelto bien, ha vuelto tal y bueno, pues a disfrutar. Ya comentaremos cuando termine la temporada, que será creo que eran. ¿Serán 8 otra vez? Eran otros 8 también. Pues sí, pues será justo antes de S.H.I.E.L.D., que vuelve también en marzo, así que bueno. También hay otra serie de estreno, que esta no la has visto tú, no, Dani. Pero me interesa saber qué te parece. Vale, pues vamos a hablar de This is Legends of Tomorrow, la serie crossover, entre comillas, de personajes secundarios de Arrow y de Arrow principalmente, porque de Flash, salvo la halcona, no, Hawkeye, no había mucho más. Ah, bueno, los malos. Hombre, los villanos. Algo había. Sí, sí, estaba frío y calor. Frío y calor. bueno, pues nada, nos encontramos con. Empieza un futuro. Está. Vemos así. Gran superguerra. Londres destruida, no sé qué, no sé cuántos. Y Rip Hunter decide viajar al pasado, reunir allí unos héroes, volver a viajar al pasado, más al pasado, se entiende, para detener a Vandal Savage antes de que empiece a urdir los planes para su gran conquista del mundo, ¿no? Estos héroes pues son Firestorm, Frío y Calor. A mí, hombre, es que ni frío ni calor, Captain Cold, ni frío ni calor. Efectivamente. Está Canario Negro, Sarah Lance, Sarah Dina. ¿Qué más? Hawkgirl, Hawkman y alguno más que me dejo. Ah, y Átomo. Uh-huh. Átomo. Ahí dicen, vámonos. ¿Por qué no os hacéis quedado vosotros? Porque seréis leyendas del mañana. Y bueno, pues van para allá y viajan al pasado e intentan, pues, sin joder mucho el continuo espacio-tiempo, intentarán lo que es ¿cómo se llama? El eliminar la amenaza que es Vandal Savage y lograr así salvar el futuro. Muy bien. Muy bien. Y bueno, la verdad que no sé yo exactamente qué comentar, así que digamos. Porque recomendarla no la puedo recomendar. Vale. Digamos que es entretenidilla. No, no sé. Entretenidilla a ratos, aburrida a otros. No sé, es un poco que han cogido tramas desechadas de para el Arrowverso y la han rescatado aquí. Han dicho, ¿qué hacemos con estos personajes? Vamos a hacer esto. Y bueno, pues no sé. Por lo general, los dos primeros episodios, que son un poco piloto, parte 1, piloto, parte 2, que ya podían haberlo emitido el mismo día, Sí, por ¿sabes? cierto. Sí. No sé. A lo mejor es que no teníais hueco en la Es que noche. en CW, como solo tiene Hugo, va a poner dos series. Sí, es lo malo, pero vamos, que tampoco. No sé. En fin. Que. El tema es que. Queda un poco flojo. Es una serie un poco floja. Entiendo que pueda gustar a gente, entiendo que tal. A mí personalmente me ha dejado bastante meh, ¿no? No me molesta su existencia, pero no. Pero ya me está dando mucha pereza. De hecho, me ha dado muchísima pereza ver el segundo, pero he dicho, voy a verlo por eso de que es la segunda parte del piloto. Sí, ¿no? No por nada. Y bueno, pues tiene sus cosas, sus momentos. ¿Por qué pasa esto? O sea, hay un momento de. Que están haciendo una puja de un misil nuclear, no sé qué, no sé cuántos, cuando se ya de mierda, nos han pillado. Hay un momento en plan, ese típico momento que en las películas o en series que dice, ¿por qué los malos, o sea, son 500 malos contra 5 y nadie mueve un dedo hasta 5 minutos después que actúen los buenos? Están todos ahí Porque quietecitos. si no se acaba. El tío con el lanzallamas ahí. Voy a hacer explotar esta bombona. Porque si no se acaba la serie, Albertini, ¿cómo eres? Ya sé, pero joder, podrían disimularlo un poco más. Es que en la Sí. escena digo, ¿what? Podrían disimularlo. Eso es verdad. Pues vaya, la verdad es que no la he visto, pero porque no me ha dado tiempo, tampoco estaba en plan de mayor prioridad del mundo, pero bueno, el concepto me parecía que podía ser entretenido, pero es que ya si en los dos primeros episodios no acaban de transmitir las posibilidades de que vaya a ser esto divertido y tal, da un poco de perecica. Es como. Como que sí que intenta hacer. Pues eso. Una serie de superhéroes, no sé qué, no sé cuántos. Viajes en el tiempo, el continuo espacio. Una gran amenaza. Pero en realidad, yo no siento que se vaya a evitar esa amenaza. Quiero decir, no transmite la sensación de que. Si la cagan. Es el fin del mundo, entre Ah, pues comillas. eso no está muy bien para ese tipo de serie, ¿no? No. No parece la mejor idea que no se transmita que si la cagan la han fastidiado. Eso es una cosa que yo creo que sí que toca para transmitir, sí. Bueno. Así que bueno, una pena por eso, pero vamos. Lo dicho, he visto que hay mucha gente que le ha gustado y tal. Mira, si os gusta, no me voy a meter con vosotros. No, Que, también hay pero mucha vamos, que a mí me ha gente, dejado. hay mucha ¿Qué gente que decir? no le ha gustado, o sea, que hay de O todo. sea, gente que no le ha gustado, pues no sé, me imagino que por motivos similares. No creo que sea mala. No creo que sea mala. Pero se queda en ese punto de desganada. Bueno. Y bueno, Dani, creo que has leído algo que te has traído de las Inglaterras. Sí que, si es que yo no me había enterado, como estoy últimamente muy desconectado del mundo, no había enterado de que existía este cómic. Que salió en noviembre del año pasado. Se llama Klaus y es con guión de Grant Morrison, dibujo de Dan Mora. Lo publicó Boom, o lo está publicando Boom, porque es una miniserie de 6 números. Y diréis, ¿de qué es esto, Dani? Y yo os diré, pues es la historia de origen de Santa Claus. Sí, amigos. Oh, sí, señor. Además es que cuando vi lo que era, dije, esto es totalmente absurdo. He de comprarlo. Porque, claro, dices, ¿qué demonios? Bueno, en fin. En cualquier caso, que es una historia que en el fondo tampoco se ha contado especialmente y que también en Boom y con una historia de origen de un personaje como Papá Noel, pues hombre, le habrán dicho a Morrison, hombre, tampoco te cortes, ¿eh? O sea, tampoco te pases, perdón. Córtate un pelín y en cosas perturbadoras y cosas así, pero tampoco es en plan un cómic para niños. Y al final, ¿qué es lo que vamos a ver cuando cogemos el cómic? Pues bueno, tenemos ahí a un hombre que vive un poco en el bosque y entra a un pueblo a vender unas pieles que ha comprado. Un pueblo donde no le tratan especialmente bien y ve que los niños también han sido muy maltratados. Todo esto es porque el que lleva el lugar, el que es el amo del sitio, pues es un poco hijo de perrilla. Su hijo es bastante soplapollas también, es un niño bastante horrible. Y nada, bueno, pasarán cosas, al final del cómic pasan cosas un poco más surrealistas, incluso psicodélicas, y bueno, que iremos viendo cómo acaba llegando este hombre a ocupar el puesto ese de Papá Noel, pero sin que lleguemos a eso de ¡ho, ho, ho! Y me pongo mi... Eso dice Morrison, vamos. Que al final de la miniserie pues verás cómo acaba siendo, pero que tampoco va a ser en plan de un anuncio de Coca-Cola al final del todo. Y el dibujo de Dan Mora, que lleva un montón de tiempo por lo visto trabajando en Boom, pero que yo francamente no había leído ningún cómic con su dibujo. No, yo tampoco. Y que yo he flipado porque normalmente los igual pasa en IDW, sobre todo pasa en IDW, pero bueno, en Boom... En algunas de estas editoriales que son un poco menos conocidas, tienen un montón de dibujantes y de guionistas que están allí pues trabajando dentro de los proyectos que pueden y no trabajan en ningún lado más, pero no suelen ser muy buenos. Y Dan Mora, la verdad es que es bastante bueno. O sea, de nivel de que... ¿Por qué no le han echado el ojo? Igual ahora ya, como está haciendo un cómic con Morrison, pues... llama un poco más la atención de la gente y tal, y a lo mejor le conocen en Marvel o en DC o en Image y acaba haciendo alguna otra cosa por ahí, pero es bastante bastante bueno, tiene un dibujo así bastante detallado, muy chulo, con buena narrativa, muy muy cuidado, y no hay tampoco tantos dibujantes así de este estilo y que estén tan bien, y además al final del todo pues demuestra que puede hacer cosas un poco más extrañas, como no, si te toca estar con Morrison en alguna cosa rara tendrás que hacer. Y la verdad es que es un cómic que me voy a leer el resto de la miniserie porque tengo bastante curiosidad por saber exactamente qué mierdas va a contar aquí. Pero parece una cosa así bastante, bastante entretenida y bastante curiosa. Si incluso lo puedes leer sin pensar demasiado en eso de que es la historia de Santa Claus, que a lo mejor ayuda a alguien. Porque suena muy, muy ridículo si lo piensas así. Pero la verdad es que el cómic está bastante chulo. Y sobre todo eso, que en un estilo así que es medieval y un poco de naturaleza y animales y todo este tipo de cosas, un dibujante que es bastante atractivo, yo creo que te ayuda a que estés un poco más metido dentro del cómic. Y Dan Mora, la verdad es que es bastante buen dibujante, sí. No le conocía de nada y... Oye, pues nada, si lo veis por ahí, no sé si lo publicará alguien en de un tiempo a esta parte... o en algún tomo, a saber, como tiene el nombre de Morrison, pues a lo mejor le ocurre, pero no tengo ni idea, la verdad. Si le veis por ahí o si os apetece encontrarlo de alguna de esas formas que a veces encontramos cómics, pues echadle un vistazo. Y sobre todo eso, que a lo mejor os llama la atención, que el dibujo es bastante, bastante bueno y la historia es bastante curiosa. Y yo creo que no es mal guionista Morrison para inventarse... este tipo de historia sobre un personaje que todo el mundo conoce ya, que supongo que también es una cosa que le mola mucho a él hacer, ¿no? Coger a Batman o Santa Claus, al final sí. Son personajes que son muy conocidos y eso, y bueno, intentar darles una vueltecilla de tuerca. Pues está bien, a ver si lo sacan en tomito, ya caerá por mi parte, a ver qué tal, porque la verdad que me lo has pintado muy bien. Sí, que así curiosita, pero bueno, está bien. A ver si luego la historia para adelante pues sigue manteniendo así más o menos el nivel, pero la verdad es que es un cómic entretenido y que al final ya te presenta O sea, ¿no te esperas que en las últimas 5 páginas vaya a tener ya elementos como los que tiene? Y, desde luego, si le cuentas a alguien la premisa, no te puedes esperar que vaya a ser un cómic interesante. Y ya me ha llamado la atención, la verdad. Bueno, pues yo lo apunto, yo lo apunto. Voy a hablar yo de La formidable invasión mongola, de Shintaro Kago. Es un manga bastante cortito, bastante entretenido, que tiene una premisa de esas raras que les gusta tanto a Shintaro Kago, que es que los mongoles, Genghis Khan y todo eso, la clave para haber sido el azote de Asia, Europa durante muchos años, fue los raros caballos mongoles, que son en realidad manos de gigantes, de dioses gigantes. Okay. Entonces usan esas manos, que son, vamos, esos, con sus 5 dedos, y conquistan todo lo que va a su paso, ¿no? Y a lo largo del cómic, a través de los diferentes capítulos que tiene, vamos viendo cómo la humanidad usa esta raza, entre comillas, de caballos mongoles, cómo investigan cómo se pueden reproducir, cómo usan a lo mejor para hacer carruajes o para hacer torretas juntando, en vez de la mano, pues los brazos. Okay. Vale. Cosas de esas. Uh-huh. Y sus usos en minería o en la revolución industrial. Uh-huh. O haciendo tanques en la Primera Guerra Mundial y fabricando a la vez trincheras. Durante toda la historia, ¿no? Digamos así. Es muy. A ver, es que claro, es cómic de Shintaro Kago, que ya hemos comentado cómics como Reproducción por Mitosis, Novia ante la Estación y alguno más. Que es. Lo lees y dices, qué raro es esto, qué rara es esta premisa. Sí. pero luego, no sé, como que no puedes dejar de leer. Vale. ¿Sabes? Entonces, eso es lo bueno, ¿no? Entonces, no es tan, digamos, tétrico barra escatológico como otras obras suyas. Tampoco tiene un hilo súper claro, es simplemente el uso de las manos y otras extremidades del cuerpo de estos dioses. A lo largo de la historia, y la vez que tiene sus locuras, tiene sus puntos, su no sé, es de estos cómics, de estos mangas que son inclasificables en género y en número casi. Sí, te es digo. Curioso y bueno, pues ahí está una buena lectura que ha sacado otra vez este muchacho enfermo mental. Sí. Es una buena forma de llamarle. En fin. Y vamos a poner a los contactos y demás con Snapper. Que dentro de poco le voy a sustituir. Lo tenía que haber sustituido ya, pero me ha dado pereza grabar un nuevo formulario, un nuevo, ¿cómo se llama? Indicativo, sí, de contactos. Eso es. Y bueno, pues así que vamos a poner a Snapper. ¿No has encontrado otra figura tan clave y tan genial como Snapper? Efectivamente, hay que buscarlo. ¿Quieres ser figura clave para el noveno podcast? Envía tus comentarios, que envíanos un audio. Envíate a ti mismo, envía un audio con tu forma de contar a la gente cómo contactar con el noveno podcast a novenopodcast@novenopodcast.com. Y podrá salir en los próximos indicativos del nuevo podcast durante 20 programas o algo así. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hola amigos, si como yo sois colegas del noveno podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @novenopodcast, en facebook.com/novenopodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@novenopodcast.com o a través de la web novenopodcast.com. ¡Holy moly! Bueno, pues ya vamos a ir cerrando. Pero primero vamos a comentar qué nos habéis comentado en twitter.com/novenopodcast, facebook.com/novenopodcast y a través de hola@novenopodcast.com. ¿Qué nos han estado comentando? Vamos a ir cerrando. Sí, señor. Vamos a ir cerrando, ya sabes, esos 20 minutos finales. En Twitter, Cuonso nos decía Agent Carter bien y Hayley Atwell mejor, mejor con mayúsculas. La serie que tú has podido comentar de Legends of Tomorrow, cutrilla, pero medio mola. Dice que tiene demasiados personajes y algunos actores muy reguleros. Un poco serie B. Sí. Luego en Facebook tenemos a Javi Jiménez que dice: el final de Secret Wars me hubiera gustado más si fuera capaz de recordar el principio de Secret Wars. No me extraña ya. Hombre. Después de tanto tiempo, pero bueno. Sí. Aunque me ha encantado y seré de los que eche de menos a Hickman, caerá el tomo para leer tranquilamente. Luego Francisco Andrés Alfonso Llano dice: me da miedo hasta empezar Secret Wars. Después de Infinito me tuve que bajar del carro Vengador. Estaba viendo que el amigo Hickman daba muchos tumbos. No, Infinito es mejor ignorarla directamente, yo creo. Sí. Es que no tiene nada que ver con lo que con lo de después. Así que anímate con Secret Wars, pero también échate un vistazo a Nuevos Vengadores y Vengadores antes, que no viene mal. Vamos, que tampoco hace falta, pero conviene. Sí, yo creo que bueno, lo que hemos dicho siempre, la etapa justo anterior de con el Time Runs Out y todo eso, yo creo que es lo ideal para que leas. Sí. Y luego tenemos también un comentario de César Ayala que dice: Tocho incoming. Y incoming, ¿qué fue? Aquí tenemos un mensaje de César Ayala. Buenas, aquí estamos. Veo que toca nuevo podcast, así que toca nuevo tocho. Pasemos a hablar a Secret Wars. Tanto a nivel argumental como editorial, porque ambas son sagas épicas. A nivel argumental, decir que me ha gustado mucho. Una pena lo de los retrasos, pero que hayan seguido fieles al equipo creativo original a pesar de la liada es encomiable. Probablemente sea la historia del Doctor Muerte definitiva y un canto de amor a los cómics Marvel sin igual, sin duda. Y sí que mola que siguiera Isaac Rybik siempre dibujando, hay que decirlo, ¿no? Porque, no sé, mola cuando están todos los números dibujados por el mismo, es lo que hay. Sí. En fin. De hecho, yo solo bien pienso comprar el tomo por eso. Es que, o sea, tú imagínate comprarte Axis o Vengadores vs. Patrulla X. No sé. Joder, muy regular. Dice: Hickman coge sus personajes fetiche y a lo largo de una saga que empezó hace años, literalmente, une todos los cabos habidos y por haber, cierra la historia, deja suficientes líneas abiertas para que los que vengan después puedan seguir haciendo lo que les dé la gana. Y quizás el último número se me hizo algo corto, esperaba algunas páginas más del enfrentamiento final, pero me parece un finalazo impresionante. Naturalmente, toca releerlo todo otra vez y, de hecho, ya hay de esos archivos torrent con todas las Secret Wars. Sí, la verdad es que no es el número más corto, pero es que mola tanto que te apetecería que fuera más largo. Eso es verdad. Sí, sí. Igual que otras veces igual dices, bueno, pues ya está. Pero aquí sí que me hubiera gustado. Dice: en una época que los tontolabas dicen es que Marvel lo hace todo para adecuarse a las películas, toma historia de Red Richards y Muerte como protagonistas. Totalmente cierto. Respecto a las series secundarias, decir que el nivel estaba por encima de lo que esperaba y que muchos autores han aprovechado para hacer macarradas muy divertidas. Bastante cierto. Y luego también poco más que decir que cuando salga la saga de Hickman en tomos definitivos habrá que comprarse esto. En total, yo creo que contando Vengadores, Nuevos Vengadores, Secret Wars, tie-ins y cosas variadas, podemos estar hablando de una saga que pasa de los 300 números. A ver quién tiene los huevos para hacer algo así. No lo sé. Y también nos plantea una pregunta muy curiosa. Dice: por cierto, ¿qué pasó con Cisne Negro? Ahora no tengo los cómics a mano, pero después de tanta chapa durante tanto tiempo, o me he perdido algo, o en Secret Wars no sale apenas. Es que me estaba acordando cuando estaba mirándolo ahora, digo, coño, le da sale un poco, en el número anterior no le manda Muerte a hacer algo y ya no sale. En el número, en el 7 creo. ¿Es el 7? ¿No es en el 8? Joder, pues. En el 7 o el 8, sí, en uno de los. Dice: mira a ver que la están liando unos, Cisne. Allá voy, mi amo. Hasta Dios. Y ya está. Sí, un poco raro, pero bueno. Luego dice: a nivel editorial, olen los huevos de Marvel. En una época que los eventos son mayormente cebo para atraer a nuevos lectores, con historias bastante descafeinadas y que el lector habitual tampoco es que nos aporte mucho, salvo el cabreo estándar cuando son reboots, Secret Wars no es así. Y si no te has leído todo lo anterior, el número uno es un puñetazo en la cara en toda regla, lo que es lo es incluso si te has leído los cómics. Hombre, la verdad es que sí, quien se vaya, el nuevo evento, voy a comprármelo. ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado? Un poco raro, la verdad. Es, de hecho, Secret Wars para mí no es el mejor crossover evento de Marvel de los últimos años por nada. Es porque no se parece en nada a los demás eventos. Bueno, a ver, que... Yo es más o menos eso, no sé. Sí, bueno. Dice, y hasta varios números después no te enteras de qué narices está pasando. Curiosamente, el público ha respondido de forma muy positiva a esto. Al parecer, la gente no necesita que le den la papillita hecha. Es que, qué cosas, ¿verdad? Luego dice, para los que leemos cómics normalmente, a diferencia de los que dicen que leen cómics, es algo que citaremos para siempre. Toda la saga de Hickman, toda la historia para crear un Omega con los que fueron el Alpha, los Cuatro Fantásticos, tras batallas espectaculares, se resuelve en un duelo mental, bravo. Eso a mí me encantó, la verdad. Dice, además, con el reconocimiento de un hecho por parte de un personaje que demuestra que se puede hacer evolucionar a los personajes sin que pierdan su esencia, y lo más importante de todo, una cosa es tener razón, que Muerte la tiene, y otra cosa es ser capaz de solucionar algo, que Richards lo hace. Que ambos reconozcan este hecho tras tantos años es cerrar una etapa, y es imposible no acabar el cómic con esta sensación de que algo muy largo ha terminado, y al igual que en la última viñeta, sentirse feliz y a gusto. La verdad es que... Estoy muy de acuerdo con lo que dice César, y es que es parte de lo que me gustó tanto del cómic, como Richards y el Doctor Muerte en las cosas en las que se parecen, las cosas en las que no piensan lo mismo, y cómo también tiene esos momentos de confesión ahí del Doctor Muerte y de darse cuenta de ciertas cosas, y la verdad es que mola bastante, sí. Sí. Que un poco chungo haber leído cómics en los que ya habías visto al Doctor Muerte como Iron Man antes de esto, pero bueno, ahora por lo menos sabemos algunas cosas ya. Dice también, esa sensación de ¿pero dónde me he metido? Aquí nadie explica nada, se cumple también en las series secundarias, homenajes a épocas pasadas, a series, a sagas míticas, con mezclas muy macarras de personajes, en fin, todo un despliegue, y la mayoría cumplen lo que prometen. Te pueden gustar más o menos, pero chico, ya sabes dónde te metías. Cuando la gente habla de es posiblemente uno de los 5 mejores eventos de la historia de los cómics, la verdad es que a mí no me salen 5. Veamos, está Crisis en Tierras Infinitas, esas Secret Wars y los demás. Es decir, eventos que digas, mi madre, qué historia más buena, que sea algo digno de entrar en la lista. Bueno, la Era de Apocalipsis la verdad es que estuvo muy entretenida y fue una obra de coordinación editorial que se convirtió en un referente, pero ¿qué otras hay? Porque el Guantelete del Infinito era algo mucho más de contenido, y los eventos de Infinito posteriores tampoco es que fueran algo ultra espectacular. ¿Qué otros se os ocurren? Decidnos cuáles os han gustado más en la sección de comentarios. Le acabo de robar la cartera a Dani al decir eso. Efectivamente. Yo tengo que decir que es cierto que, por ejemplo, Crisis en Tierras Infinitas, la original, bueno, es que ya sé que no se llama igual, pero yo siempre es complicado no confundirse. El Crisis en Tierras Infinitas de Wolfman y Pérez es muy bueno, es muy grande. Sí. Y las Secret Wars originales no son muy buenas ni muy grandes. No. Y a mí, por ejemplo, me gusta Crisis Final y me gusta Secret Wars las de ahora. Que al final digas que es satisfactorio, tiene principio, una idea de principio a fin, mola. Y tiene buena calidad, aparte de ser importante. Es que tampoco hay muchos más. Claro, no sé, es que, a ver, yo creo que, hombre, sí, yo también soy de los de, para mí, top 5, ¿no? Pero luego pensando, sí que es verdad que no tienes más argumentos a decir por qué Secret Wars es peor que otro, ¿sabes? El caso es que, hombre, yo estoy pensando y yo creo que es... Hombre, está ahí Crisis en Tierras Infinitas, está... ¿Esa Civil War? No. ¿Hora final? Oh, sí, por supuesto. No, hora final no, hora cero. Era. Hora cero, hora cero. Oh, sí, hora no, cero. Madre mía. Bueno, no, pero es que es verdad que es complicado el calificar o tal. Sí que es probablemente uno de los... Claro, es que a mí nunca me gusta decir es el mejor o tal, porque no sé. Porque yo creo que es imposible determinar una cosa tan categóricamente. Sí, desde luego. Uno de los mejores, sí. El mejor, probablemente. Vamos a ver. A ver, así que lanzamos el guante a los lectores, a los oyentes, y que nos digan mejores crossovers que Secret Wars. Pipa, pipa, pipa. Eso es, exactamente. Que nos digan a ver cuáles parecen mejores que este. Y la verdad es que, hombre, si alguno nos empieza a decir cosas como un evento que tiene a gente pegándose con martillos o Flashpoint, pues entonces diré, o asedio, pues entonces diremos, esta gente no tiene criterio. En fin. Y bueno, que continuamos con el mensaje de César, que dice, bueno, pues pasemos al tema de series, dice que obviamente de All New, All Different ya haré otro tocho y esperamos porque lo necesitamos para rellenar y concretar nuestro cuarto especial. Empieza con, no he visto ni Agent Carter ni Legends of Tomorrow. Empezamos bien. La primera no me apetece demasiado verla y de la segunda quiero esperar a que haya acumulados bien de episodios para darme un clásico atracón. La idea me parece buena, que haya al fin una serie de un supergrupo haciendo cosas de supergrupos, a ver ahora cómo la desarrollan. Estaré vigilante. Toma, otra robada de cartera. La que sí he visto y vosotros parece que estáis dubitativos es la nueva temporada de Gotham. El primer arco argumental, Rise of the Villains, es exactamente lo que yo esperaba que fuera la serie. Una conjura enrevesada que nace en el pasado de Gotham, familias poderosas enfrentadas, locos psicópatas, muertes, sacrificios y, lo más importante, giros inesperados que dejan a ese espectador resabiado de Batman con la boca abierta. A mí, por lo menos, me ha pasado. Lo mejor de todo es una historia que empieza y acaba. Tras esos 11 episodios, la historia se cierra, los personajes han evolucionado, otros se han ido al hoyo y la cosa pinta bien. Ahí está. Agent Carter, por cierto, yo te la recomiendo, está muy bien. Dice, o al menos pintaba bien, porque resulta que vuelve la mujer de Will Smith. Sí, amigos, lo que nadie pedía. ¡Oh! Y el personaje... El personaje revelación de la temporada. Dice, el personaje cuya desaparición fue una liberación y un alivio para todos, vuelve. Espero que sea para cosas de flashbacks o algo, porque vamos. Sí, otro día vi la noticia y me acordé de él, porque es la única persona a la que le importa tanto que vuelva, aunque sea para malo. Dice que un personaje cuya existencia solo era para que el pingüino se la cargase y era algo insoportable, pues que vuelve a tocar los huevos al personal. Y que ya es malo que a la loca del coño de la Bárbara no se la hayan liquidado, pero en fin. En fin. Dice, al menos Alfred sigue demostrando que es el puto amo y que los ejecutivos yanquis de la Fox no se dan cuenta de la enormidad de los tacos que suelta el tío en British. Eso por supuesto, pero es que en Estados Unidos no es un taco, así que se puede decir lo que quiera. No está en el librito de la censura, de Standards and Practices. Y dice, bueno, para terminar, parece ser que Albertini finalmente ha visto Mad Max Fury Road y una vez más habrá quedado demostrado que hay que hacerme caso cuando digo las cosas. Albertini, ¿tienes algo que decir? ¡Witness me! ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Bien. Visualmente una pasada, o sea, así, sí, a veces, brutal. Luego, bueno, argumentalmente ya habría que meterse un poco más, pero por lo general muy bueno. Dice también que añadir, yo ya me he ofrecido para participar grabando el podcast en más de una ocasión, ya he hecho cosas similares antes y no me molestaría en absoluto. Además, gracias a mi trabajo, que me avisen con 2 horas de antelación no sería ningún problema, así que si no se hace no es porque yo no quiera que los oyentes pregunten a quien corresponda. Y se despide. Tú tranquilo, si es que va a ocurrir. Lo que pasa es que tenemos unas vidas muy agitadas y no siempre tenemos mucho tiempo para grabar. Entonces, cuando quedamos Albertini y yo, aunque a veces se nos va un poco de las manos, pero normalmente tampoco tanto como para que nos acabe interfiriendo demasiado con nuestros quehaceres. A veces tenemos que grabar con mucha prisa, a veces tenemos que grabar muy pronto. Sí. Y bueno. Es un poco tal que así. Hombre, ya quedaremos contigo algún programa, sobre todo para algún especial, todo. Ya miraremos. Algo que, digamos, tenga más planificación. Porque, bueno, nunca se sabe cómo acabaremos. No, es verdad. Es que es lo que somos nosotros, que nunca se sabe. También tenemos un correo de Alejandro Gaete Castro, que con asunto... Didio Forever. Dice, muy buenas, sí, a señor. Los... Empieza bien. Ahí estamos. Muy buenas a los dos y feliz año. Feliz año, estamos ya en febrero. Pero, a ver, en su descargo hay que decir que nos lo envió el 8 de enero a las 9 de la mañana. Feliz año está bien hecho. Feliz año está bien dicho. Por fin os escribo después de pensarlo muchas veces y es que acabo de leer la siguiente noticia. El siguiente número de AJLA de George y compañía, el que acaba la saga saldrá en marzo. Motivo, porque le sale de los XXXXX. Punto. No tengo palabras. Yo creo que realmente Didio es primo de Bendis y es una conspiración para que el divino calvo sea fichado por DC y relance el universo de Superman y Batman a base de viñetas densas y profundas. Sería muy grande una saga que descubra que Superman y Wonder Woman en realidad son hermanos. Ay, dime si no es lo que le falta a DC. Si no estuviera tan contento en Marvel Bendis, madre mía, ¿cómo se lo iba a pasar allí? Debería haber un programa de intercambio. Programa de intercambio, sí señor. En fin, dice, pena me da que cuando voy a la tienda tengo que rebuscar en la parte de DC para encontrar cosas que apetezcan. Y habla un poco de un par de series, dice, Batgirl, muy chula e interesante. Efectivamente, muy bien. Mm-hmm. Muy, muy, muy guay. Gotham Academy también. La verdad que también la tengo porque leí los primeros números y me gustó mucho. Que de hecho uno de los autores, que es Brendan Fletcher, es guionista también de Batgirl. Así que, bueno, leí los primeros números y estaban bastante chulos. Me perdí un poco tal porque el tercero y el cuarto lo leí en diagonal y ya no volví a saber de ella. De esas cosas. Cosas que pasan. Pasar. Pero amigos, el relanzamiento de Superman es una patata tremenda y qué decir de la genial idea del Batman Transformer. Yo creo que pensaron, si mezclamos Batman con Mazinger Z, seguro que les gusta. Sin comentarios. Hombre, hay que decir que aun siendo patata el tema de Superman, yo creo que tanto Greg Pak, por un lado, como el chino este, Yen Luang, no sé cómo se llama. Chino este. Son guionistas bastante decentes y realizan, no sé, está bastante más entretenido que la etapa anterior de Lobdell, ya solo por comparación. Pero es verdad que se han metido en buenos jardines con el tema de verdades y lo de Batman Transforme me aburre bastante a mí también. Pues es que ya a estas alturas yo creo que Scott Snyder se tenía que haber ido. Sí, sí. O sea, ¿cuánto dinero le puede estar pagando DC, teniendo en cuenta que es la única colección que vende? No lo sabemos. Es que debe ser una pasta. Pues es que yo este comienzo de después de Convergence es como de... Es que ya no sé qué hacer. No sé. En fin. Sí, sí. No, sí. A ver que... Hombre, ya se veía un poco en la saga final esa de fin de juego con que ya siempre eran otra vez el Joker. ¿Para qué? O sea, lo utilizas cada dos sagas, una es del Joker, tío. Sí, porque le dirán, oye, saca el Joker otra vez que la gente se lo olvida. Que tenemos algún personaje que mola. Claro, es, no sé. Debe ser algo así, sí. Bueno, luego también comenta... pero, amigos, sin comentar. Hay otras colecciones que son directamente del denominado por mi Rincón del Truño. En el que habitan colecciones como Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, vamos, todas las demás. El Rincón del Truño. El Rincón del Truño. Con Dan Didio. Dan Didio, el Rincón del Truño. Bueno, sí, la verdad es que quitando un par de colecciones, las otras pueden ir perfectamente a este. O sea, es sobre todo a mí me da pena, entre comillas, el tema de cuando me ponga a ver los cómics que leo de Marvel y los cómics que leo de DC, o sea, de DC me interesan tres o cuatro, ¿sabes? Y el resto es un poco... Y el resto ni los leo, ¿sabes? No sé. No sé, Marvel, macho, es casi lo contrario. Da pena, pero sin comillas, porque son personajes tan míticos y una compañía tan mítica, da penica esté en este estado actual. Que es que ya es... No sé. En fin. Luego dice... por acabar con una nota positiva, recomendar a todos la carta 44 de Soul. Sí, el de la muerte de Lobezno y Miss Marvel. La carta 44 que me suena... Que sí que tenía pendiente leerla. Así que ya la leeré. Porque sí que tenía ganas no. de ella. No sé cuál es, pero no le echaría yo la culpa a Charles Soule por lo de la muerte de Lobezno. No. Porque ahí majo. Ahí se huelen otras cosas. Sí. O sea, él fue la cabeza de turco. Básicamente. También es verdad que el cómic concreto de la muerte de Lobezno es pura mierda. Sí, pero es de los peores cómics que yo he leído últimamente, y he leído algunos cómics de DC. No, en serio, sí, sí, o sea, sí. El cómic de, como tú bien dices, de concretamente de la muerte, es lamentable. Sí. Bueno, en fin. Hemos dicho positivos al final. Positivos. Feliz año a todos, igualmente, y espero escribir con más regularidad este año. Es un propósito, junto con la dieta, salir a correr, subir de nivel a Battlefront y no comprar otra edición de Watchmen. Pues ya sale otra edición de Watchmen, así que sí. Si la puedes evitar... Yo creo que lo más fácil de todo lo que tienes en esa lista es escribirnos a nosotros. Sí, prácticamente. Luego la edición de Watchmen es muy bonita, le puedes quitar un plastiquete y queda como muy bonito. ¿Eh? Uh-huh. Hola, ¿qué tal? Wow. Soy ECC. Aquí una cosa transparente. En fin. Sí, sí, sí. En fin. Watchmen, como siempre. Firmado Alejandro. Pues nada, muchas gracias por escribir, tanto a César como a Alejandro, como a Juanso y a Javi. Ha sido Javi, ¿no? Sí. El de Facebook, sí. Uh-huh. A todos los que nos escribís, ya sabéis que esta sección es por vosotros y para vosotros y para nosotros, que nos encanta que nos comentéis vuestras... Iba a decir vuestras mierdas, al igual que nosotros comentamos las nuestras. Efectivamente. El Noveno Podcast es un rincón para saltar las mierdas de todo cada uno, eso es. Propias y todo eso. Que vamos a terminar ya. Sí. Me imagino que podremos grabar este mes, a ver cómo podemos grabar, pero yo quiero... Nuestro propósito de año nuevo es regularidad mínima. Y terminar con el ANAD. Y terminar con el ANAD también, que ya... fíjate, pues me llegó... Me ha llegado hoy, precisamente esta mañana, el comic block que tenía el Uncanny X-Men número 1 y el Silver Surfer número 1. Fíjate. Así que... Uncanny X-Men... Bueno, ya, ¿qué coño? Ya hablaremos de esto. ¿Mm? No, no sé qué decirte. Yo me he leído el primer número también. Yo sí. Hombre, Colin Bunn y Greg Land. No hay más que decir, señoría. Prácticamente. Y bueno, pues ya... Ahora que os tendremos leídos todos, los de enero y tal, pues ya saldremos en un par de X. No vamos a decir ni tiempo, porque lo mismo es la semana que viene, como si es dentro de 2 o 3. Eso. Déjate tú de prometer. No prometemos nada. En el nuevo podcast nunca prometemos nada. Es nuestro lema. Salvo... Ni prometemos ni juramos. Ni prometemos ni juramos. Cargos electorales. Eso tampoco. Eso tampoco. Pero bueno, si alguien nos quiere proponer para presidir el reino de Castilla y León... Una comisión, yo creo, mejor. Una comisión o algo, que no hay que hacer nada. Una comisión, efectivamente. El Noveno Podcast, blanqueando dinero en el Corte Inglés de este... Hombre, la comisión por algo relacionado con el cómic. Promoción del cómic en España. Uh-huh. Promoción de Angoulême en España. O una asignatura para los colegios sobre el mundo del cómic. Efectivamente. Nosotros preparamos ahora el currículo. Exactamente. De esa asignatura. Uh-huh. De Bendis a... Porque... Hay que saber un poco de todo ahí, que diga la gente. ¡Oh! Están en la onda. Eso es como están si en la tanto onda, eso gustan. Es. Sí, señor. De Kirby a Bendis. De Kirby a Bendis. Grandes maestros. Grandes autores. Podemos hacerlo eso. Grandes autores de la historia del cómic. 2 puntos. Bendis. Ay, vamos a parar porque la gente luego nos dice que nos metemos mucho con Bendis. Creo que le queremos tanto. Es muy fácil. Es víctima fácil de las cosas. Uh-huh. En fin. Que nada más por nuestra parte. Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del Noveno Podcast es Speaking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de Yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.